una de las debilidades que tenemos es que existe toda una casta de burócratas y todo eso, porque el pueblo no todavía no tiene unos niveles de unidad importantes. Nosotros tenemos que avanzar hacia la unidad popular, por eso es que en la marcha de hoy quisimos reivindicar a la unidad popular, a la entrega del compañero Allende, y que ese pueblo organizado y consciente vaya generando cada vez más unidad. Pero la unidad se hace en función de un programa, por eso estamos planteando elementos programáticos. La unidad no se hace solamente sobre la base de consignas vacías o de estar todos juntos en una marcha o una actividad, se hace en función de un programa, del programa del pueblo, y eso tenemos que irlo construyendo. Hemos estado en ese proceso. Ese es un reto, porque si no estamos unidos no vamos a poder derrotar el imperialismo y sus lacayos en Venezuela, aunque ganemos las elecciones.